な。ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、Hola. Hola. Eso. Hola. Hola. Diga, diga. Oh. Hola, señores de Twitter. Hola. Eso. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Un saludo a fans de Amy. Hola. Hola. Hola. Eso, hola. ¿Es? Hola. Bonita. Hola, me llamo Amy. Chao, Dios. Chao. Chao. Está más complicado. Es el hola. Por ahora se ya sabe el hola. Hola. Sí, bravo. Hola. Sí, sí, ya. Vamos a poner pausa. Ok, no se apaga el iPad también. Chao, nena. Chao, dice el iPad. Chao. ¿Bravo? Chao. No, dice, no estoy Chao. Cansado.